Esta noche tú y yo vamos a hacer maldades, aunque tu novio se enfade. ¿Por qué me calienta? Estás buscando que yo te acorrale. Vamos a hacer maldades. Bonjour, madame, ese gato tuyo es un patán. Tú eres mi Eva y yo tu Adán. Volvió el charlatán, ready pa' pillarte en el ratán. Pegarle, azotarle y hacerle. Viste Bambalán, tú le eches y yo soy su Don Juan. Ella es mi Pepe, yo Bambam. Quiero hacerle tan y de polvo echarle un fracatán y hacerle. Esta noche tú y yo vamos a hacer maldades, aunque tu novio se enfade. ¿Por qué me calienta? Estás buscando que yo te acorrale. Vamos a hacer maldades. Vamos a hacer maldades. No des pichón, quiero subirte al colchón. Darte un jalón, pa' agarrarme del mechón. El ricachón, pa' la gata el machi. Vamos a hacer maldades, mami, llegó el bait. Mamito está chuchín, pa' irnos en nuditos pa' la duchín. Y a la guagua jodle los buchín. Y hacernos par de llave, mami, como lo hacen en la luchín. Chuchín, pa' mojarte todo ese cuchín, cuchín. Tú y yo vamos a hacer maldades, aunque tu novio se enfade. ¿Por qué me calienta? Estás buscando que yo te acorrale. Vamos a hacer maldades. Vamos a hacer maldades. Vamos a hacer maldades. Oye, tiguerito, esto está bueno. Héctor el Fader, de Bad Boy. No traten, que de esto sé yo y me acuesto temprano. Mami, esta noche es de maldades. Yo soy como Pedro Martínez. Mientras más viejo, más duro la bajo por el medio del plato. Mambo Kings, Meca, Rifo, Noti. Este es el escuadrón del pánico. ¿Oíste? Pero qué bueno está esto. Oye, tiguerito, no la dejes caer. Que yo soy The Big Papa.